Pate de mi cuerpo mojado, usted sabe en el Benz montate. Que lo que mi bebé en el Mercedes. Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue. Lo sabes tú que esta noche estás pa' mí. Entre pate encima en mí. Manda Ruby, paso por ti. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos. Hola, hola, hola, hola. Espérate que no escucho. Hola, bienvenidos a Radio Tal. Chismes y más. Con chismes y más. En Radio Tarpuy. Sí. Ay, espérate. Bueno. Hoy día estamos con IAX porque lo invitamos a la radio, ¿sí? Sí. Va a estar seguido estos días si él quiere. Sí. ¿Tú quieres, IAX? Sí. Bueno, va a estar seguido. Eso, comentar que tampoco Ana Clara vino hoy día porque está más enferma. Le mandamos saludos, que se mejore y que venga. Sí. O si no, la vamos a matar. Exacto. ¡Mentira! Bueno, yo hoy estoy aquí. Sí, estoy aquí y cuéntanos lo que pasó hace poco. ¿Qué pasó? Que fue mi cumpleaños. Sí. ¡No me invitaste! Es que no lo celebraría. No, pero no lo nunca voy a celebrar. Nadie me invita a los cumpleaños, que ni lo celebran. Ay, no me invita a su cumpleaños. Bueno, eso no es un tema ahí hasta ahora. Vamos con música y volvemos con las noticias de Anaís. Exacto. La fiesta nunca se limita. Par de amigas completa la cuadrilla. Pero su mamá, saben de mamá, la caben pa' acá. Pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo. Un viaje fugaz, interestelar, comerte toda. Fumaremos los dos marihuana en mi cuarto, la azotea y en mi cama. Nena, creo te llama. Tanto esta mañana que no se apague la llama. En el MG escuchando ruedas y cristal. Quemando veneno que me trae volando más. Besito a la Barbie pa' que baile pegado. Ojitos chinitos como... Bueno, vamos con Anaís. Bueno, ahora tenemos una noticia de hoy, más o menos como que la subieron hace como 2 horas. Bueno, que es que desapareció en aguas del Atlántico un sumergible que lleva a algunos turistas como a ver los restos del Titanic y desapareció. ¡Oh! No, ¡qué interesante! No, quizás que hay Roy y habían personas ahí como fantasma. Sí, tal vez, es que no vi mucho eso, pero parece que habían turistas ahí. En el mucho, qué pena. Sí. Bueno, Titanic. Ahora vean esa película súper buena. Con música. Y. No, no, no. Ya, no vamos a ir con música, vamos a conversar un poco lo que hicimos el fin de semana. Esta semana algo interesante. Partimos con IAX. El fin de semana estuve en la casa de mi abuelo jugando Minecraft y viendo videos de Minecraft. También el viernes, espérate, el viernes los papás de Liax hicieron una función y 6 personas fuimos y vimos a Liax y no nos saludó. Ay, qué divertido. Sí lo saludé, le moví la manita así. No nos saludó. Bueno. Sí lo saludé, le moví la manita. Qué saludación. Bueno, lo que yo hice el fin de semana es que fui a ver Spider-Man. Spider-Man. Bueno, eso hicimos, ahora sí vamos con música. Pero yo no había terminado. Ya, ¿qué hizo más Elias? Después fui a la feria, me compré un Lego. Ay, qué divertido. ¿A la feria? ¿A la feria de las pulgas? Sí. Qué divertido, Elias. ¿Cómo es tu Lego? Es igual a uno que tiene el Ayun. El Ayun tiene 2 que son como unos lagartos. Tiene como 8000 Legos. Pero tiene unos que son como unos lagartos. El Ayun es un ex compañero que... Mi mejor amigo. Que era el amigo que de... Que se murió. No, no se murió, se fue del colegio. Sí, porque vamos con música. Vamos con música. Y seguimos. Sí. Yes. Vamos con música. Vamos con música ahora sí que sí. Vamos con música. O al menos apaguen el micrófono. Vamos con música, vamos con música. Vamos con música. Music, the music. Música. Y ahí volvimos. Bueno, pues. Y aquí estamos. Vamos al aire. Bueno, ahora vamos a hacerle unas cuantas preguntas a Liax. Preguntas, ¿sí? Y respuestas. Bueno, voy a empezar yo y después vamos con Ticaelo. Ya. ¿Cuántos años tienes, Liax? ¿Cuántos años tienes, Liax? Iax, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 9. Ya. Ahora una pregunta. Que querías saber cuál es tu comida favorita. ¿Y cuántas veces las comes a la semana? Mi comida favorita es fideos con huevo y queso derretido encima. ¿Y la como muy poquitas veces. La como a veces cuando voy donde mi abuela. Le digo, abuela, me hace fideos con queso derretido y esta cosa y huevos, por favor. Qué rico. Bueno, ahora vamos con otra pregunta, que es qué querías hacer cuando eras un poquitito más pequeño, no sé, como 4 años, 3 o 5. ¿Qué querías hacer tú? ¿No te acuerdas? Pero yo ya sé qué quiero ser ahora. No, pero antes. Yo quería ser bombero. Ahora quiero ser mecánico. ¿Y por qué quieres ser mecánico? Porque, no sé, me gusta. Qué divertido. Bueno, ahora vamos con otra pregunta de Lunay. ¿Cómo se llama esto? Espérate, que se me estoy acordando. Que si fueras a un país a vivirte, ¿dónde irías? ¿Cómo? Si fueras a un país a vivir, ¿de dónde irías? ¡Francia!

en un pueblo de Madagascar había un tipo llamado Juan. ¡Juan! Que era un leñador. Y un día se perdió en la noche. ¿Dónde estoy? No encuentro mi casa. No sabía qué hacer, así que armó una tienda para acampar. Bueno, ¿y qué pasó después, Cías? Luego sintió unos pasos. Salió a mirar. Creyó que era algún extraño animal exótico, pero no había nada. No hay nada, qué extraño. Luego ¿qué pasó después, Yats? Yats, cálmate. Vio a una horrible bestia que se lo comió. ¡Fin! Bueno, esa fue la historia de Yats. Ahora, ¿quieres ir tú el lunes? Chancho fantasma. O voy yo. Bueno, les cuento. Había una vez una niña que tenía una muñeca, ¿ya? ¡Qué da miedo la muñeca! Vamos con una pausa un segundito, Mini, y volvemos. A ver, Yats, te vas a sentar allá y vas a gritar. Cuando quieras gritar, grita en la almohada. Así. ¡No! Quiero gritar fuerte para que te... Y estar contigo. Una sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte sirve de anestesia al dolor. Hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy. Viniste a completar lo que soy. Sirve de anestesia al dolor. Hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy. Viniste a completar lo que soy. Estaba aburrido, entonces estaba medio asustado y aburrido a la vez, así que sí. Se fue y tal vez vuelva a la despedida o ahora al parecer se fue. Ya, bueno, vamos a continuar. Había una vez una muñeca que esto le sucedió a una ex compañera que vino una vez a la escuela. No, mentira. A mi anterior escuela había una amiga que yo tenía. Y se tuvo que ir. Y se mudó. Y me contó que ella en su casa siempre como que sentía desconfianza en su casa. Entonces un día escuchó que como que algo se caía abajo porque ella tenía su primer piso. Se caía y ella baja y... Cuando baja ve que hay una muñeca con los ojos mirándola atentamente. Bájale. Mirándola atentamente. Cuando la mira, ella se asusta. No. Cuando la mira se asusta. Se asusta y ve que la muñeca era de color, el pelo de color rojo, ojos de cristal que solo miraban hacia la nada y un vestido del colegio. Mi amiga se asustó un montón porque el mismo vestido del colegio que ella tenía era ese. Se asustó. ¿Qué pasó? Ya. Sigue contando la historia, mamá. ¿Qué pasó? Bueno, se asustó y... Ahí está. Hola, ya, bueno. Entró y... subió para su cuarto a acostarse muy rápidamente porque le dio mucho miedo. Y dijo, esto debe ser un sueño. Yo me voy a despertar y no va a estar ahí esa muñeca. Ella despertó a la mañana siguiente como si nada hubiera pasado. Y ve que... la muñeca estaba en su falda. Estaba sentada en sus pies, mirándola atentamente, parpadeando 6 veces. ¿Una niña? Parpadeando 6 veces. Mi amiga se tiró la muñeca y luego salió corriendo para abajo donde sus papás. Entró a la pieza y vio que había manos de sangre en las paredes. ¿Qué es eso? Mi amiga vio y sus papás ya no estaban vivos. Después de eso, mi amiga se tuvo que ir con su familia y nadie supo por qué había pasado eso. Y ella dice... que fue porque esa muñeca estaba embrujada y que la perseguiría todo el tiempo. Por eso se tuvo que cambiar de colegio, porque el uniforme que ella tenía, la muñeca, era el mismo que el de mi escuela. Bueno, llegó Pascal. Buenas. Soy el invitado del miércoles, no sé. Bueno. No me acuerdo, pero... Bueno, miércoles. ¿Continuamos con Pascal o contigo, Anaís? Con el Pascal. Por si después se aburre y se... Les advierto, no es una historia que dé tanto miedo, digamos. La inventó mi papá cuando estábamos en el sur. Y ahí había muchas leyendas y él inventó una. Había una vez un leñador que iba siempre al bosque, cortaba árboles, se los pasaba a los chinos y los chinos le pagaban con eso. Y con ese dinero él se compraba cualquier copete. Y bueno, después de tanto cortar árbol, en el bosque no encontró ninguno. Dijo, pucha, voy a tener que ir más allá a buscar más árboles porque aquí no hay. Y me voy a gastar tiempo de tomar copete. Bueno. Fue. Y encontró un árbol gigante. ¡Oh, qué grande este árbol! Bueno. Agarró su hacha y empezó a cortar. Pero... al primer hachazo no pasó nada. No se cayó ni los bichos se movían. Qué extraño, no pasa nada. Ahora, ya verás, árbol. Te voy a matar mañana porque me compraré un hacha más grande. Nos vemos mañana, maldito árbol. Y se fue y se compró un hacha más grande. Al día siguiente volvió y cortó de nuevo, pero no le funcionó tampoco. Ay, no pasó nada hoy tampoco. Lo haré de nuevo. ¡Paf! Tampoco pasa nada, qué raro. Bueno, mañana sí que volveré y te destrozaré, árbol maldito. Y a la mañana siguiente, fue muy temprano a la tienda y había un señor viejo feo. Y el leñador le dijo: oiga, ¿sabe? Estoy buscando un hacha, o sea, una motosierra bien grande para cortar un árbol que está muy grueso y muy alto, que está por allá en el bosque. Dijo: ah, usted quiere cortar el árbol milenario, ¿no? ¿Una alerce? Sí, ese mismo. Mire, yo solo le digo que no va a tener tanto éxito. Lo que sí le va a pasar es que si lo escala, se va a encontrar algo muy tenebroso. Y esa fue la historia de... ¡No! ¡No he terminado! ¿Veis? Bueno, fue y no le había creído al viejujo. Pero dijo: ¿será verdad lo que me dijo ese tipo feo viejo Fernando? Y empezó a escalar, y se encontró un esqueleto sin cabeza. Bueno, esa fue la... ¡No! ¿Qué pasó? Bueno, y empezó a cortar desde arriba. Cortó. Y solo le faltaba la parte de abajo. Y dijo: adiós, árbol maldito. Agarró su hacha y... pero como esa parte era tan dura, la lanzó y rebotó el hacha, cortándole la cabeza. La cabeza salió volando y dicen que en las noches de luna llena, en bosques con niebla, sale a buscar a humanos y los mata con su hacha. Porque está buscando una nueva cabeza, pero ninguna le encaja. Bueno, esa fue mi historia. Estuvo muy buena tu historia, Pascal. Ahora vamos a ir con música. Y volvemos al tiro con la última historia. Buenas. Tardes. Noches. Vamos con música. Tum, tum, tum, tum. Contar ahora se trata sobre una amiga que yo tenía. Se fue a vivir a otro país, se fue a Alemania y hablábamos igual, no tanto, pero igual hablábamos.

por escuchar Radio Tarpuy. Esto fue Chismes y Más. Con Chismes y Más. Yo soy Anaís y me despido. Soy Elunei y me despido. Soy el Incógnito y me despido. Se llama Ian. ¡No! ¡Me llamo Incógnito! Bueno, yo soy Pascal porque tengo 10 años. Y te despides. Y me despido. No, se despide también Violeta desde la producción. Desde la producción. Y el señor Invisible también se despide. Y nos vemos en otro episodio con Chisme y Más. Y no olviden de escuchar Radio Tarpuy, chismes. En www.radiotarpuy.blogspot.com. Lo pueden buscar en Google. Sí. Bye. Bye. Nos vemos. Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número lo borré, no sé pa' qué si me lo sé de memoria. Me hiciste daño, y así te extraño, y aunque sé que